A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, buenos días, bienvenido a Radio Centenario. Muchas gracias, Churi, por esta oportunidad de conversar con vosotros, los oyentes en Uruguay y todos los otros transmisores que tratan este programa. Petras, naturalmente que se nos ha llenado de temas la agenda, pero la primera pregunta o el primer análisis que por lo menos queríamos hacer es el tema de la caída de los aviones en Ucrania, las culpas y las vueltas de las culpas, y en realidad, ¿cuál es el análisis que tú tienes de eso? Bueno, en la primera instancia, muchos de los medios no han tratado un tema muy importante y muy central, que es el hecho de que los responsables en Kiev, los controladores aéreos, permitieran o dirigieran el avión hacia la región de guerra donde las artillería antiavión es feroz. La pregunta es por qué las autoridades en Kiev tomaron la responsabilidad de dirigir un avión a un región donde los misiles están pasando por todas partes. Es la primera pregunta. Y la segunda es que lo que nosotros hemos recibido aquí, un informe de un ex periodista premiado de la Associated Press, un señor Robert Perry, que dice, según él, que tenía una entrevista con un agente de inteligencia norteamericana. Y este agente lo contaba de que los fotos satélites del gobierno norteamericano identificaran el sitio de los misiles en las manos de las tropas del gobierno de Kiev. En otras palabras, los Estados Unidos tienen las pruebas de que la responsabilidad por el misil que bajó el avión viene de una fuente vinculada con el gobierno de Kiev. Más allá de eso, el aprovechamiento que han tomado Washington de esta situación conflictiva es para lanzar una guerra fría nueva, aumentando, extendiendo las sanciones contra Rusia y consiguiendo el apoyo de los países europeos, incluso Alemania, Francia y, por supuesto, Inglaterra. Ya entramos un periodo de confrontaciones entre los poderes nucleares, a pesar de la postura conciliadora del presidente Putin, que pide en la primera instancia investigación. Yo creo que la acción precipitada de Obama es porque ya hace tiempo busca, a partir de confrontaciones militares, a confrontar Rusia. Busca lanzar la nueva Guerra Fría para justificar los gastos militares y la escalada militar que han lanzado en todas partes. Rusia no tiene nada que ver con el derrumbe del avión, no tiene nada que ver con las esfuerzos de esconder la verdad. Únicamente el presidente Putin pide una investigación completa, comprensiva, incluyendo expertos occidentales y orientales, buscando descubrir la verdad para después decidir quién y no tiene o no tiene responsabilidad. En vez de eso, Washington está preparando una movilización militar en las fronteras con Rusia. Está buscando paralizar la economía de Rusia y precipitar una crisis. Está buscando una forma de militarizar OTAN otra vez en Europa para continuar con una presión político, militar e ideológico. Eso es lo que está pasando. El avión es el pretexto, porque Obama no tiene ninguna razón, si su propia inteligencia sabe lo responsable, no tiene ninguna base para acusar a Rusia. Pero las acusaciones son muy fuertes. La demonización de Rusia sigue extendiendo en todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación aquí financieros han convertido en agentes de ataques militar. Tengo frente a mí el Financial Times, que pide más agresión militar. En vez de dar un discurso orientado a los inversionistas, están avisando los militaristas cómo deben aumentar y escalar la guerra. Es un fiebre que aquí está afectando el elite político, pero no han tocado la población. La población está preocupada por la precariedad de la economía, la falta de empleos bien pagados, el hecho de que más de 10% de mano de obra han dejado a participar en el mercado de trabajo. Eso es la situación que preocupa a las masas. Mientras tanto, los elites políticos tienen cualquier libertad de hacer cualquier cosa, y la ciudadanía, supuestamente ciudadanía, no tiene ninguna inserción, ningún debate público sobre el asunto. Petras, mientras Rusia sigue tratando a través de Putin de darle el carácter de negociación a las cosas, ¿no está expuesta permanentemente a un ataque de Occidente? Yo creo que la temperatura aquí en Washington y en la Casa Blanca y en Bruselas es cada vez más agresiva. Hasta dónde van es difícil averiguar, pero por lo menos el tono del discurso es agresivo. La diplomacia es bélica. Las sanciones son fuertes y van a afectar y romper muchas relaciones comerciales y económicas entre Europa y Estados Unidos. Me parece algo que estamos pasando como el crisis de misiles en Cuba en 63. Uh-huh. Hay una tensión visible, pero todavía no han tocado el pueblo. Es una tensión entre los gobernantes en Bruselas y Washington. Pero el discurso es claramente bélico. No hay ninguna medida, podríamos decir, buscando una solución negociado. Es todo culpar, denunciar, atacar y imponer. Es el ambiente que está pasando aquí, una forma agresiva de tratar de reafirmar la superioridad del Occidente y subordinar Rusia a las dictas de los gobernantes occidentales. Y Putin no tiene muchos interlocutores, casi ninguno en este momento. Y la caída del avión es el pretexto de exagerar y fomentar la agresividad. Petras, Barack Obama tiene en este momento para esto y para el comportamiento que ha caracterizado su acción el apoyo del pueblo norteamericano. No, en ningún caso. Nadie quiere una nueva Guerra Fría. No hay ningún beneficiario popular. Va a perjudicar los derechos democráticos, va a fortalecer el Estado policiaco aquí, va a gastar dinero en armas en vez de tratar de estimular la economía, la militarización. No hay ningún sentido aquí de ánimo hacia Rusia generalizada. Hay círculos que uno puede ver en la ultraderecha, círculos entre los grupos veteranos que son siempre militaristas. En los medios de comunicación de masa sí, han tomado un tono muy bélico, muy agresivo, pero todavía no hay una expresión en las calles, no hay banderas en las casas, no hay marchas, no hay ninguna manifestación pública. Ahora, todavía no hemos encontrado una encuesta generalizada, pero cualquier encuesta tiene que contraponer los problemas que afecta el pueblo, son principalmente Rusia o la economía norteamericana. Y yo creo, si esta encuesta plantea una pregunta aquí, yo creo que más del 70-80% va a decir la economía doméstica, el bolsillo privado, y no las declaraciones retóricas de Obama. No hay que olvidar que la política externa de Obama está en caída. El prestigio del Congreso no toca 20%, la presidencia menos de 40%. No es un gobierno popular, Washington está muy desgastado, el público no ha manifestado en grandes números contra el militarismo, pero sí hay una distancia enorme entre lo que dice la clase política y lo que piensa el hombre en la calle. Petras, el propósito bélico de Israel contra Gaza y contra Hamás y contra lo que venga en el Medio Oriente sigue intacto, ¿verdad? Sí, bueno, estamos hablando claramente, Churi, de un genocidio. Hemos visto 14 horas constantes de bombardeo. Tenemos casos de tanques, vehículos blindados y bombardeos ahí. 14 horas en un barrio que se llama Shehaya. Shehaya ha sufrido un ataque devastador, como Guernica en España, o ataques cifranquistas. En Francia los sionistas influyen en el gobierno con tanta fuerza que el gobierno prohíbe manifestaciones anti-Israel. Dice que va a ilegalizar cualquier marcha, asamblea y expresión anti-Israel. Es otro ejemplo del poder que tienen. El programa que tenemos no es simple Israel, pero la quinta columna judía israelita en Estados Unidos, en Francia, en otros países, que utiliza su influencia y poder económico para comprar y influir sobre la política. Hemos dicho como el Congreso norteamericano apoyó unánimemente el genocidio en Gaza. Es otra expresión del poder que tienen sobre los congresistas en Norteamérica. Debemos organizarnos no simple críticas de Israel, pero también para lanzar protestas aquí contra los cómplices en nuestros propios países. Muy bien, Petras, para ir redondeando, tú seguramente tienes algún otro tema que querías desarrollar. Bueno, el tema que más me interesa ahora es el tema de Irak, donde hay un avance de los islámicos extremistas, han tomado Tikrit, otra ciudad 40 kilómetros de Bagdad, han tomado control de los campos de petróleo en Siria, han destruido los sectores opositores apoyados por los Estados Unidos. Y creo que este poder islámico está capitalizando en varias cosas. Primero, el antiimperialismo, la antiocupación, el sentido de controlarse por los intereses extranjeros y por el fanaticismo religioso. Hemos tenido que enfrentar un doble problema aquí en Irak como en otras partes, entre el imperialismo y una alternativa reaccionaria, y eso apunta a la gran importancia para que los sectores democráticos, socialistas, seculares montan una alternativa a estos doble malos. Creo que en muchas partes del mundo la izquierda han desaparecido del mapa o han capitulado a las fuerzas imperiales, como la socialdemocracia en Escandinavia, como los partidos socialistas en Francia, en otras regiones. Pero ahora con las protestas contra Israel hemos visto miles de manifestantes que muestran que están contra Israel, contra el sionismo y contra los Estados Unidos y no necesariamente en favor de los grupos islámicos derecha y reaccionarios. Creo que hay que ver si en alguna forma esta movilización en favor de Palestina puede estimular algunas reflexiones y posibilidades de reconstruir una izquierda que tiene tanto el antiimperialismo como el pro-socialismo o el pro-democracia, por lo menos. Y eso me parece la única esperanza que tenemos en este mundo tan caótico, con millones de refugiados de todas partes, de África, de Asia, de Siria, buscando una forma de escapar la violencia imperialista y el terror de los islámicos. Y es una situación dramática. Aquí en la frontera con Norteamérica y México hay miles y miles de inmigrantes detenidos, niños sin familia, y hay mucho más, 11 millones que no tienen documentos y cualquier momento pueden ser expulsados. Hay un caos en el mundo fomentado por el imperialismo, caos en la economía doméstica, caos en los mercados económicos, caos en la política, guerra externa, caos con Rusia. Es un momento muy caótico y debemos buscar alguna forma de ordenar el caos para que podamos salir de este callejón. Muy bien, Petras. Mucho te agradecemos el análisis que has hecho de estos temas y te mandamos un abrazo en nombre de la audiencia y la convocatoria para el próximo lunes. Bueno, muchas gracias y ojalá que podamos continuar sin interrupciones cuando tocamos el tema de Israel. Ojalá que sí. Un abrazo, Petras. Un abrazo. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.